Sí, es que hay un ruido ahí un poquito. Bueno, vamos a continuar ahora con... Hay un ruido ahí un poquito desagradable. Bueno, se oye ahí.